están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco, que no se están cayendo de un coco, porque de mí no pueden reír. Lo que les pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir, porque yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir. Y esa risa no es de loco, se están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un coco, porque de mí no pueden reír. Lo que le pasa es que sin mis ahogos no pueden vivir, porque yo canto, bailo, tomo un poco y me sé sacudir.